Hola, hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a un nuevo programa de Radio La Tue. Ya este programa se denomina La Caja de Pandora, el cual estamos saliendo al aire durante los días viernes, el noveno capítulo. El día viernes estamos saliendo al aire por 93.5 en frecuencia modulada por Coyhaique, y también lo estamos retransmitiendo los días sábados a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde por Radio Curruf, una modalidad online que también esta va a ser nuestra primera transmisión. Así que estamos bien contentos por estos pequeños avances que hemos tenido como grupo. Presentar el programa, es 18 de mayo ya. Dentro de los bloques que queremos compartirle, vamos a conversar acerca de la actual situación que se está viviendo en Palestina y todo lo que ha acontecido esta semana, que ha sido bastante terrible. En el segundo bloque vamos a hacer un bloque más como distinto, acerca de la salud y cómo se han ido aumentando o cómo se han incrementado en este último tiempo las cifras de VIH a nivel nacional, y también ver cómo la desinformación de parte de todos acerca del tema y cómo estamos aquí en el contexto regional, cómo han sido el aumento también de las cifras en relación al VIH. En un tercer bloque queremos hacer como un popurrí de noticias, en donde vamos a tocar el paro feminista, que también llevan varias semanas las cabras en movilización por todo el territorio nacional y con harto apoyo internacional harto apoyo internacional a esta paralización. También vamos a hablar acerca de la muerte del PAC, un compañero que fue brutalmente golpeado por los pacos en Puerto Natales, una represa en Colombia. En el cuarto bloque, ahí vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones, alguna noticia, como llamas de actividades y que se vienen prontamente aquí en la región. Y eso. Así que vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches, buenas para todos y todas las que nos están escuchando en la transmisión de Radio La Tue por la Radio Curruf, a los que les damos la bienvenida y el agradecimiento por esta unión y uniendo fuerzas para poder transmitir y romper todos los cercos informativos. Así que aquí está nuevamente en su noveno capítulo La Caja de Pandora, para llevarles toda la información y discutir y tratar de incentivar la crítica y el análisis en sus casas, pues así que ya vayan poniendo oreja. Vamos a tener varios temas interesantes. Ha sido una semana dolorosa, igual lamentablemente hemos tenido que ver todas las cosas que están pasando por allá, por Palestina, por la Franja de Gaza, y cosas igual un poco más cercanas como la muerte del PAC, así que vamos a estar analizando todo eso. Y pongan ahí oreja, así que, y con harta música entre medio para hacer esto más lúdico. Así que darles las bienvenidas y las gracias también por una vez más escucharnos y apoyar los medios de contrainformación. Si ya sabemos que los grandes medios están todos vendidos, y que hagamos nuestras propias cosas, hagamos nuestros propios medios y desde aquí ataquemos. Así que vamos siguiendo con este programa. Sí, ya. Vamos entonces a pasar al bloque de Palestina, ver qué situación estamos, qué es lo que ha sucedido esta semana. Aquí el compañero va a profundizar el tema. Bueno, tenemos como primer tema Palestina y lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Por diferentes medios se ha mostrado que está la sola cagalla, que el Estado israelí, un Estado genocida, invasor, está atacando a las poblaciones palestinas. Pero para poder entender lo que está pasando allá, entenderlo en alguna medida, porque tenemos que recordar que es un problema que lleva millones de años, entonces no es fácil comprenderlo en su magnitud completa. pero tenemos que tener en cuenta dos hechos que ocurrieron esta semana en la Franja de Gaza. Como primer hecho, el día lunes 14 de mayo, Estados Unidos trasladó su embajada en Israel hacia territorio ocupado, que es la parte oeste de Jerusalén. Tenemos que recordar que Jerusalén, tanto Palestina como Israel, dicen que es territorio sagrado para ellos y que sería su territorio, lo cual por los antecedentes históricos que ha demostrado que Palestina, eso fue siempre territorio palestino. Y pero bueno, ¿qué hace Estados Unidos? En un gesto muy muy importante de apoyo hacia el Estado israelí, reubica su embajada que estaba en otro lugar, la llevó a Jerusalén y a la parte que está ocupada. Entonces esto es un gran signo, un gran apoyo de parte de Estados Unidos y del gobierno de Yanquilandia para apoyar aquí al Estado israelita, lo cual por el presidente de Palestina fue sindicado como un asentamiento de avanzada de Israel en Jerusalén Este, lo cual porque ellos dicen que es un territorio ocupado y usurpado de forma ilegal y legítima. Entonces esto fue uno de los hechos que desencadenó grandes protestas, hecho que además fue ratificado por Guatemala y Paraguay, quienes en los próximos días van a hacer el mismo gesto, van a trasladar su embajada. Y como segundo hecho puntual de la semana fue que el martes 15 de mayo se conmemoró lo que se llama como la Nakba, que en palestino significa como desgracia. Es decir, este 15 de marzo, de mayo digo, se cumplieron 70 años desde el éxodo palestino, desde que se crea en la ONU, el Estado israelita, y este de forma violenta y sin precedentes hace que echa a los palestinos de sus casas, de sus pueblos, y los destierra. Entonces aquí empieza lo que ellos denominan el Nakba, que es el gran éxodo que sufre el pueblo palestino a manos de Israel y con el apoyo de toda la comunidad internacional, porque al final si dicen, no sé, Inglaterra propuso sancionar a Israel, pero ¿en qué queda eso? En nada, y ellos quedan en sus asientos ahí tranquilos, conversando entre ellos, en sus salones ahí, y mientras afuera hay miles y miles de gente muriendo. Entonces, ¿qué pasó? Que estos dos hechos se juntaron y empezó una protesta. Caminaron todos los palestinos hacia la frontera con Israel y fueron duramente reprimidos. A lo que va de la semana se dice que van 3.000 heridos y 58 muertos. Dentro de los 58 muertos habrían 13 niños, y dentro de esos 13 niños murió una niña de 6 meses ahogada por los gases lacrimógenos. Tenemos que recordar que Israel es una potencia mundial en lo que es armamento. Ellos son fabricantes de armamentos y además tienen todo el apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, es un estado que es ultra violento, es un país de ultraderecha que lo que busca es exterminar al pueblo palestino. Esto, más encima, ellos están fuertemente armados y pelean contra un pueblo que se defiende con piedras, con barricadas, que son niños, mucha de la población adulta ya ha muerto o se ha ido. Entonces, ¿quiénes quedan? Los que sobrevivieron, los abuelitos, las mujeres y los niños. Y a los niños los están atacando muy fuerte. Se estima por ONGs internacionales que cerca de 400 niños son detenidos al año por Israel. Disculpen, son 700 niños al año los que serían detenidos por parte de Israel. Y actualmente en las cárceles israelitas hay cerca de 400 niños en prisión. a los cuales se les acusa de tirar piedras, por lo cual arriesgan condenas de hasta 20 años en cárcel, donde además se les priva de todos sus derechos, no los dejan que las familias los visiten, hay violencia física, violencia psicológica. Imagínense cómo un cabro de 10 años va a estar preso, y por esos israelitas culiados. Nosotros vemos aquí todos los años que vienen esos conchas su madre, andan aquí cagados de la risa, y nosotros no hacemos nada. Entonces, da rabia, y esto es lo que está pasando por estos días. Hay que recordar que en 1948 se decreta el Estado israelí, y con esto empieza. Pero los analistas internacionales hablan de que tiene que haber un perdón, hay un devolver el territorio palestino, pero hasta 1948. Pero tenemos que recordar que esta usurpación viene de mucho antes, de cientos de años antes. Entonces la gran pregunta que se hacen igual a nivel internacional es que ¿qué va a pasar si se les devuelve el territorio? Se va a reconocer desde el 48 para adelante, pero ¿qué pasa con toda la gente del 48 para atrás, donde no se reconoce por parte de ningún organismo la usurpación que ha ocurrido? Entonces el día martes 15, en conmemoración al Nakba, se hizo una gran marcha donde empezaron a tratar de volver a su territorio ancestral el pueblo palestino, a lo cual las fuerzas fueron desmedidas. Se atacó con drones que tiran gas pimienta desde el aire. Imagínense cómo va a ser. Igual un analista decía que para que haya una guerra tienen que haber dos ejércitos. En este caso no hay dos ejércitos, sino que está haciendo una fuerza unilateral. Entonces ellos tienen todos los armamentos, tienen grandes empresas que los apoyan, por ejemplo para la logística, para las telecomunicaciones. Ahí está Motorola, entra en esto como empresa, gran corporación, es la que le hace todos los sistemas de comunicación, les entregan sistemas para radares, les entregan sistemas de armamento. Por lo mismo llamamos a un gran boicot a todas las empresas que respaldan el Estado israelí y que respaldan la matanza de Palestina. Ahí está, tenemos varias empresas que después vamos a decir. Entonces, además de todo esto, lo que ha ocurrido, se ve y se demuestra que no hay ningún respeto hacia el pueblo palestino. ¿En qué sentido? Que se han registrado varias agrupaciones de militares israelíes que se empiezan a grabar con los muertos palestinos, que hacen bromas con los niños, que hacen bromas estando gente muriendo, ellos están cagados de la risa. Además, han habido varias declaraciones bien mierda de parte del gobierno israelí, porque por ejemplo uno de los ministros israelíes comparó a los muertos en Palestina con los muertos nazis, diciendo que da lo mismo cuánta gente palestina muera, total, cuando había régimen nazi, morían nazis y no por eso ellos eran buenos. Queriendo decir que da lo mismo cuántos palestinos mueran, si total eso no los va a hacer que su causa sea justa. Porque ellos dicen que ellos sí son los dueños de ese territorio por una parte religiosa. Y además culpan a Hamás como los grandes responsables de esta matanza, diciendo que ellos, que jamás lleva al pueblo palestino hacia la frontera a una pelea sin sentido, y que ellos por respetar su frontera tienen el derecho y el deber de matar. Además de esto, hubo la declaración de otro personero del gobierno israelita, la cual dijo que había unas analistas que decían además que el gran responsable de toda la violencia que está habiendo en la frontera es Israel, porque Israel está incitando a la gente palestina que vaya hacia allá. ¿Por qué? Porque les corta el agua, les corta la luz, les corta el suministro de alimentos, suministro de medicamentos en los hospitales. Entonces, ¿qué? Es como una respuesta innata, que si te cortan todos los suministros, tú tienes tres cabros chicos, no tienes que darle ni agua para darle, ¿qué vaya a hacer? Vaya a buscar la forma de poder suministrarle las cosas básicas. Y quizás eso es yendo a la frontera, y ahí es donde lo están esperando los militares y le hace la ofensiva. Entonces, en una estrecha relación entre Estados Unidos e Israel, además se suma otro actor político aquí, que es Arabia Saudita. Porque no olvidemos que esta última semana también, esto sería como una forma de contraofensiva comunicacional para borrar todo lo que está pasando en Siria, en Irán, en Libia, donde hubo ataques hace poco, bombardeos dirigidos. ¿Y qué hacen? Borran todo eso, dejando la cagada en Israel. Y como ya a estas alturas Israel ha legitimado su violencia y se ha legitimado la matanza hacia el pueblo palestino, pasa más piola. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir o qué podemos hacer nosotros estamos aquí en Coyhaique, en la Patagonia, en el cono sur de Sudamérica, y podemos hacer cosas? Tenemos que informar, igual que por ejemplo la Casa Central de la Universidad de Chile fue tomada por los estudiantes palestinos, y hicieron un llamado a un boicot contra el apartheid y la ocupación en Palestina. Y además, la ministra del 17 de mayo, la ministra de Defensa, llamó a la salida de su país, o sea, a la salida de Israel, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y insta además a Estados Unidos a tomar las mismas medidas, indicando que su país sufre un ataque terrorista desde Gaza y un ataque de hipocresía dentro de las Naciones Unidas. O sea, ellos se justifican diciendo que ellos son los atacados, imagínense cómo son de concha su madre. Entonces, además, justificaron que ellos están haciendo esto de matar gente porque no les alcanzaba el espacio en las cárceles israelitas para meter a todo el pueblo palestino. O sea, si fuese por ellos, ellos tendrían a todo un pueblo encarcelado. Entonces, para que vayan viendo que esto, cómo se está viviendo ya, lamentablemente. ¿Y qué podemos hacer? Se llama a un boicot general a todos los productos de marcas que sean israelitas o que respalden el Estado sionista de Israel. Entre esas encontramos a L'Oréal, esta marca de cosméticos, que tiene compañías subsidiarias en Israel. Johnson & Johnson, que es una gran mega empresa también, que fabrica un sinfín de artículos. En el 50 aniversario del Estado israelita se le entregó el máximo galardón por su gran apoyo a la economía de Israel. Coca-Cola tiene ciertas empresas en el territorio ocupado. Starbucks, Nestlé, Motorola, que como decíamos anteriormente entrega todo el aparataje para las telecomunicaciones, para radares, para los cohetes que son dirigidos, los sensores ellos los fabrican. Caterpillar, que con todas sus maquinarias se mete en estado, o sea, en territorio palestino, destruye, van ahí avanzando con las máquinas, con las cuadrillas de militares israelitas, y van apoyando la destrucción del pueblo palestino. La empresa HP y Laboratorios Chile dicen que el Comité por la Defensa del Territorio Palestino en Chile se indica que Nestlé, o sea, que Laboratorios Chile se fusionó con un laboratorio de medicamentos israelita hace un par de años atrás, y por lo mismo llaman a aquí está, Laboratorio Chile se ha fusionado con Teva Pharmaceutical Industries, la empresa más grande de Israel en términos de cifras de negocios. Están desarrollando juntas la línea de medicinas bioequivalentes que se comercializa en Chile. Teva proporciona enormes ingresos fiscales al gobierno israelí y se beneficia de las políticas israelíes de cerco a Cisjordania y bloqueo de la Franja de Gaza, las cuales convierten al mercado palestino en un mercado cautivo para las medicinas israelíes. Los y las farmacéuticas en el Reino Unido y en otros lugares han comenzado a boicotear a Teva, siempre que sea posible. Entonces, eso es lo que tenemos en el panorama actual, lo que está pasando en Israel, Palestina. Todo nuestro apoyo a los hermanos palestinos, las hermanas palestinas. Además dicen igual que ya tanta muerte, ya no quedan casi hombres allá, solo las mujeres y niños, y son los que están resistiendo, son los que están ahí poniéndole el pecho a las balas y peleando. Así que eso. Bueno, más clarito no puede haber quedado toda la situación, pues, o sea, desde todo el contexto histórico que ha tenido territorio hasta lo que pasó hoy día, así que hubo una buena síntesis acerca del tema. Y eso, puedo seguir haciendo el llamado de boicotear ciertos productos y empresas que en el fondo apoyan a este al Estado israelita. Así que vamos a dos temas. Y luego volvemos con un segundo bloque de salud por Palestina. Until Palestine is free, I'm gonna keep on asking. Immigrants and refugees, it's a long Alliance guns against David Stone. All you played out on your TV screen. Soldiers dancing in the street, moving to the Nazi beat. Grin and scream and stave off defeat. Humanity is in retreat. I go destroying home. Alliance guns against David Stone. All played out on your TV screen. Until Palestine is free, I'm gonna keep on asking. Killing kids and refugees, it's a lawful action. I am gold, destroying homes. Goliath guns against David Stone. All played out on your TV screen. Palestina, Palestina, Palestina, clama por su libertad. sintoniza Radio La Tue 93.5 todos los viernes desde las 12 horas. Buenas, volvemos con un segundo bloque. Como ya le estaba comentando hace un rato, me gustaría profundizar en lo que está pasando actualmente con el tema del VIH-SIDA de manera nacional y la situación que está pasando acá en la región, que también no deja de ser preocupante las tasas de portadores y de las no notificaciones. Para empezar, me gustaría aclarar igual un poco de qué es el VIH. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta en distintas conversaciones últimamente que la gente no tiene mucha idea o información acerca de qué es efectivamente el VIH o el SIDA, ya que son dos cosas distintas. De hecho, el VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida. No. Inmunodeficiencia. Entonces, este es un virus que afecta a un tipo de célula en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando se infecta esto? Estas células son las que son encargadas de mantener el sistema inmune impecable. Ya una vez que se adquiere este virus, el cuerpo se hace más vulnerable a enfermarse o adquirir ciertas infecciones o llamadas las enfermedades oportunistas, ¿ya? Que generalmente son infecciones de todo tipo o cáncer, que son o linfoma o etcétera, ¿ya? El cuerpo es mucho más vulnerable. Ese es el VIH, que es el virus que infecta ciertos tipos de células. Una vez que una persona es infectada, va a ser portadora de este virus durante toda la vida. Es una enfermedad crónica, ya que es incurable. Pero sí es tratable a través de distintos, si uno tiene como la responsabilidad de poder mantener un buen tratamiento y con controles al día y todo, es posible mantenerse bacán. Y también esto tiene que ver con el estilo de vida que uno decida tener también, como el tema de la alimentación, la actividad física, el mantenernos saludables y todo en el fondo que sea como algo más saludable. Eso es como lo que provoca el VIH. ¿Qué diferencia hay entre el VIH y el SIDA? Que me he llevado la sorpresa de que gente que es del área de la salud que no tiene mucha idea de qué se trata. Y eso es súper malo, porque en el fondo deberíamos saberlo de manera correcta para poder también educar al compañero que está al lado o entregar la información necesaria cuando sea oportuno. O también como autocuidado, o sea, todos deberíamos tener como la conciencia de qué es realmente. Y de alguna manera nos sacamos los prejuicios también en torno a esta enfermedad o condición. Entonces, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ese sí es el SIDA, que en el fondo esta es la etapa en donde hay una definición clínica y es aquí donde aparecen las enfermedades oportunistas que les hablé anteriormente, que en el fondo es la etapa final del VIH. Todos los pacientes o las personas que tienen SIDA están infectados por el VIH. En el fondo no te puede dar SIDA si no eres portadoras del virus, ¿ya? Pero no todas las personas que son portadores llegan a tener SIDA. ¿Por qué? Porque si uno tiene un tratamiento adecuado y lleva un estilo de vida saludable, óptimo, como con cosas que igual mantengan el sistema inmune pulento, se estima, como dentro de los estudios que se han hecho, que desde que tú te infectas con que tú adquieres el virus, tienes como 10 años con tratamientos bacanes y todo, en el tiempo de 10 años es probable que tenga SIDA. Eso es como los estudios que hacen. Pero en el fondo los cuerpos igual son distintos. Son distintos, el acceso a la salud también es distinta. Entonces ahí igual recaemos en que muchas personas igual abandonan tratamientos. Pues. Igual esta enfermedad está como en los programas de GES y todo, entonces debería tener acceso gratuito a poder tener un tratamiento. ¿Cómo detectar el VIH? Es a partir de un test de ELISA, ya que es un examen de sangre que se tiene que hacer con consentimiento informado en personas de menores de edad y con consentimiento informado en todo caso en todo. Tiene que tener una firma de parte de la persona para poder acceder a aplicarte el test. En menores de edad tiene que tener una persona responsable que sea adulta. O sea, no puede aplicarse un test de ELISA a una persona menor de edad sin el consentimiento del papá o de las mamás. En cuanto al índice de... lo otro que era importante de mencionar es que, bueno, el modo de transmisión más común que hay acá en tanto en la región como en a nivel nacional es las relaciones sexuales sin protección. Y también pasa que hay un periodo de ventana que se llama, que en el fondo es cuando tú tienes una relación de riesgo y tienes 3 meses para que esta virus se manifieste o que salga como positivo, o sea, que en el fondo está ahí infectada. En el caso de que tú te apliques el examen antes de los 3 meses, es muy probable de que salga negativo o falso negativo, que se dice, ¿ya? O sea, hay que aplicarse con más seguridad después de 3 meses de tener una relación de riesgo. Eso. En cuanto a... bueno, eso era como más que nada para que sepan las diferencias entre el VIH y el SIDA, que son cosas distintas, ¿ya? La gente no muere de VIH, ¿ya? La gente muere de SIDA. Que en el fondo es cualquier otra enfermedad, ya sea respiratoria o algún cáncer que te ataque al sistema inmune y es por tener el sistema inmunológico decaído y enfermo. Bajo. Dentro de los índices de VIH en Chile, al año 2017 se dice que el 96% de las personas... hubieron notificaciones del 96% de la población, ya indicando que el grupo de riesgo son gente de 15 a 25 años. Igual es una población bastante joven. Y eso, ya se dice que el VIH-SIDA está fuera de control, ya que no se ha hecho tampoco un programa preventivo de manera efectiva que pueda prevenir estos contagios, y en el fondo todo radica en la educación sexual, en la educación en los colegios, en la casa, en la tele, que a la gente le encanta ver tele todo el día. No se habla del SIDA, de hecho cuando del VIH, de hecho cuando empezaron a emitir las cifras de aumento de los contagios y de la gente que también no sabe que está portando el virus. Fue como alarmante una semana, pero ahora no vemos más noticias, no hay ningún spot, por último, en la tele que te diga, oye, ponte un condón o cuídate del SIDA, ya no hay nada, o sea, ahí quedó. Y se alarmaron todos los servicios sanitarios. Pero yo por lo menos no he visto ningún tipo de solución al tema. Este año dicen que 40.000 personas están infectadas y es alarmante porque en Chile estamos superando a las cifras de Latinoamérica y ahora de África. Entonces igual es súper, súper, súper complicado porque ya esto es como pandemia, como una epidemia o pandemia. Entonces es súper alarmante la situación. También en la región durante el año, este año, el 2018, se han notificado dos casos acá en la región. Que igual para ser una región con menos cantidad de población, hay cifras igual altas. Ya en el 2017 hay 22 personas que fueron notificadas en la región de Aysén. Y en esta me refiero a que hay gente de Coyhaique, Aysén, Puerto Cisnes, Cochrane, Chile Chico, que ya están notificadas. Ya, y la edad va fluctuando entre los 18 a 68 años. Entonces igual puede ser de que ahora también hay alta desinformación. Igual hay personas que claro, al 2017 habían 22 personas notificadas, pero notificada no significa que tengamos el total de personas que son portadoras del virus. Así bien como dices tú, la otra vez escuchaba una persona que decía que por cada uno que sabe que tiene SIDA, hay por lo menos tres que no saben que tienen SIDA. Sumándole a eso, igual acá en la región de Aysén hay como un hábito bien particular, como que hay harta visita a los locales de prostitución, lo cual yo no lo voy a juzgar ni nada. Me parece que cada uno hace lo que quiere con su vida, pero muchas veces esas visitas son de gente que tiene pareja y que lo hace a espaldas de su pareja. Entonces puede ser muy fácil contagiarse de SIDA y por el quedarte callado sigues expandiendo la enfermedad. Entonces es una situación bien delicada. Y ahí igual creo que todos tenemos responsabilidad, o sea, si no esperemos que lo hablen en el colegio, no esperemos que salga quizá algo en la radio, en la tele, hay que hablarlo entre nosotros, o sea, si tenés pareja, ser responsable y decirlo, conversarlo, ahí cada uno ve si es monógamo o polígamo, pero conversar las cosas, y si eres como parte del núcleo familiar más grande y tenés hijos, decirle que se ponga un condón, si quieren, como si fuese muy terrible usar condón o tener un medio de prevención. Lo más terrible es negarlo, porque al final pasa esto que está sucediendo ahora, que tenemos cifras super altas de SIDA y no se hace nada. Exactamente, lo peor en este caso es callar. O sea, ocultar información no ayuda a nadie, ni a una o a uno, y en el fondo se está poniendo en riesgo igual otra gente, otras personas. Que también por la desinformación no exigen tampoco protección, o esto se va expandiendo, si es una, es como una rueda. Bueno, como les venía diciendo, igual en este año hay dos casos notificados, que eso no implica de que haya más casos, que no son notificados, y una mujer fallecida a principio de año por el síndrome de inmunodeficiencia. Desde el año 1992 es que en la región de Aysén han habido notificación de 163 personas con portadoras del virus. Y eso, pues, y que siempre se dice que el modo de transmisión ha sido de sin protección. Me falta un tema, que igual conversaba con un grupo de amigas que igual como trabajadoras del área de la salud, ¿qué solución planteaban como en esta situación? Porque ya están las cifras altas, ya está la cagada en todo Chile. Me acuerdo que al momento de emitir esta noticia a nivel nacional, se dijo mucho que porque había una alta cifra de inmigrantes en Chile, que por eso también las tasas habían aumentado. Y en el fondo, claro, hay altas tasas de inmigrantes y todo, pero no le podemos echar la culpa o endosar la responsabilidad a un inmigrante, que ya basta, porque nosotros como personas somos responsables. Ya no basta que puede que una persona inmigrante claramente tenga VIH, pero no por su culpa infectó a un montón de personas. Entonces, que también en ese sentido se hizo un manejo de información súper malo y feo, así, y le siguen endosando responsabilidades a otras personas. Y acá hace rato que viene la cifra aumentando, y ahora ya cuando no da más, le quieren poner paño frío y basta. O sea, igual decíamos, en vez de que el test de Lisa sea una weá con consentimiento, que sea parte de un control rutinario. O sea, que si vos te vas a ir a hacer un perfil lipídico, estos exámenes de rutina, de orina, toda la bola, que te incluyan el test de Lisa y que sea algo tan normal como un sacarse sangre, que es eso, y ocupar eso para poder hacer un control más exhaustivo de si es una pandemia. Hay que hacerlo si hay un aumento exacerbado de la cifra. Hay que hacerlo. En niños igual es mucho más complicado, pero también es necesario hacerlo, porque así como hay personas que tienen el virus, mujeres que son portadoras, también los niños nacen con el virus. Entonces es súper complicado y es como bien delicado, po. Si no, más adelante va a estar para la cagada igual, po. Y también el acceso a la salud, po. O sea, claro, el test de Lisa es gratuito, pero si tú eres portadora, igual cuesta los tratamientos, cuesta llevar un control como rutinario, parte de la educación, todo radica en la educación. Así que eso. Muy bien, me parece muy interesante. Y vamos a dos temas musicales y volvemos. Escuchen la radio La Tue 93.5 FM y el programa Caja de Pandora, revista de contra información desde Coyhaique para todo el mundo. Nos vamos con dos temas, uno de Sepultura, War, y uno de Marcel Duchamp, Engranajes. Thank you. than the cold eyes. I got you saved in the war. Thank you. Hola, hola, volvemos con un tercer bloque en donde vamos a hacer un popurrí de noticias. Como le íbamos comentando, queremos tocar más que nada el tema de la situación del paro nacional contra la violencia machista que se ha dado a nivel por todas las universidades y colegios, parte de las cabras que se han ido convocando y organizando para poder levantar este movimiento y que ha tenido harta repercusión a nivel nacional e internacional, con harto apoyo de colectivos y de organizaciones feministas. Les comento más o menos qué lo que ha pasado aquí en la región, porque ya se ha sabido harto por hartos medios, hartos medios libres, la situación que está pasando en Conce, en Santiago, que si igual se hizo una marcha gigante, en Temuco también está movilizada, en Puerto Montt también, Valdivia y universidades en paro y en tomas. Les cuento que acá en Coyhaique hay cabras que se están organizando y convocando en colegios a alumnas y exalumnas para poder llevar a cabo una movilización como tal y para también denunciar ciertos hechos de índole de violencia dentro de las aulas, que por última información igual han salido a la luz bastantes situaciones. En el Colegio Juan Pablo igual hay un núcleo que está trabajando constantemente este tipo de cosas y se está inhabilitando clase a un profesor de música, ya que también no deja de ser que también está haciendo clase en el San Felipe. Durante ya este loco lleva como 30 años en el rubro, es súper conocido y no hay una sola denuncia ni un solo curso que está haciendo denuncia, sino que en el Juan Pablo ya se han adherido exalumnas y han denunciado hechos de acoso de parte del profesor en sus clases. Por ese lado está esa información. Bueno, yo creo que en San Felipe igual van a salir varias y ojalá que se pueda seguir haciendo denuncia a todos estos giles que se creen con el derecho también de además de tener un puesto en como profesor, que también ejercen una jerarquía en cuanto a cómo nos enseñan todo y todo esta wea, y además por ser hombre y ejercer violencia y acoso, porque es súper asqueroso. Yo igual creo que no, es súper asqueroso eso, así que igual harto aguante las cabras, ojalá que salga algo bacán de ahí y fuerza nomás por aquí para el norte y ojalá que acá en la región no solo que sea acá en Coyhaique, sino que igual en toda el territorio de esta región, que es súper machista también y hay que hacer las denuncias como corresponde. No sé qué otra. Siguiendo con este pupurrí de noticias, cortas pero igual de importantes, tenemos que comunicar el lamentable fallecimiento del PAC, un cabro de Puerto Natales que hace un año atrás fue brutalmente golpeado por carabineros que estaban, algunos de servicio, otros en su descanso, que lo dejaron con fractura craneal, que lo dejaron con problemas neurológicos de por vida, y que el día miércoles a eso de las 5 de la tarde falleció por una falla a nivel del sistema respiratorio. Pero lo cual hace que la figura legal por la cual se está enjuiciando a estas personas cambie de homicidio frustrado a homicidio. Lamentable noticia, porque el Pac era un cabro nomás, era un cabro 21 años. Él estaba estudiando, estaba en Valparaíso, fue a Natales de vacaciones y le pasó todo esto. Policía de mierda. Odio nomás a los policías, pues. Toda la policía es bastarda, así que a vengarlo. El compa era bastante solidario con sus padres, así que apuntar a la solidaridad igual con la familia, que es una familia de escasos recursos, que quedó en la nada porque los dos papás se tuvieron que dedicar 100% a cuidar a su hijo. Se tuvieron que trasladar de Natales a Punta Arenas, perdiendo sus fuentes laborales y estando 100% en la recuperación de su hijo, que lamentablemente falleció anoche. Así que solidaridad con ellos, hacer acciones que lo puedan ayudar y acciones para hacerlos pagar a estos conchas su madre, no. Fuerza ya a los cabros de Natales y muerte a la policía. Siguiendo con otra noticia, queríamos leer una columna sobre la salmonicultura en la región de Aysén, que fue escrita por Héctor Coll, famoso biólogo marino que, por trabajar en contra de las salmoneras, se la han dado duro, le han allanado la casa, le han registrado sus oficinas, le han hecho atentados a sus lugares de trabajo. Pero el pasado 13 de abril él editó una columna que nos gustaría compartir con ustedes, y esto se llama así: la destrucción del mar austral es el síntoma, cerna pesca es la enfermedad. El 13 de marzo de 2017 deberá ser recordado como el día de la gesta de Puerto Edén, cuando el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, y la Armada de Chile, asumiendo todos los riesgos que implica la defensa del patrimonio pesquero nacional y el Estado de Derecho en los límites temibles mares de la Patagonia, interceptaron a un par de ancianos de la etnia cahuéscar y recuperaron para la grandeza de la patria 7 kilos de ostiones que los indígenas habían tomado al margen de la llamada Ley Longueira, la ley más corrupta que se ha tramitado en Chile. Así, Cernapesca, rompiendo su noble tradición de fiscalizar a través de planillas Excel llenas de datos que les entregan los propios fiscalizados y que navegan en camionetas 4x4, porque aún sigue siendo un servicio sin lanchas, superó sus debilidades para descubrir, aparte de la mafia que acababa con los recursos bentónicos en el país, dos peligrosos y temibles ancianos cahuéscar. La Ley Longueira ha salvado así su integridad. No iban a ser dos ancianos cahuéscar los que iban a arruinar la operación de soborno, tráfico de influencia, correos clandestinos, asesorías orales y financiamiento de campañas políticas de parlamentarios y presidentes de la República, que se mantuvo durante 10 años desde el gobierno del Capitán Planeta para adelante, para promulgar una ley como esa, la misma que fue protegida mediante una operación militar llena de audacia por Cernapesca y la Armada de Chile en ese nido de depredadores que es Puerto Edén, la región de Magallanes. A una decena de kilómetros de este peligroso lugar, centros de producción de salmones ubicados en el estero Poca Esperanza de la comuna de Puerto Natales eran favorecidos por ampliaciones de producción, aun cuando habían colapsado el sitio en que emplazan sus balsas, jaulas, con sus producciones originales, es decir, con producciones hasta 4 veces menores a las que ahora estaban autorizados para producir, y que habían generado condiciones anaeróbicas en el sedimento bajo sus balsas jaulas. ¿Cómo consiguieron eso las salmoneras? La respuesta es simple, porque existe salmonera. En efecto, los centros de producción de salmones obligatoriamente deben entregar informes ambientales donde reportan el estado ambiental del sitio de emplazamiento de sus balsas jaulas tras un ciclo productivo. La INFA o informes ambientales los entrega a Cerna Pesca, quien certifica que el sitio se encuentra en estado aeróbico o anaeróbico de acuerdo a los datos que consultoras privadas contratadas por las empresas le entregan en planillas Excel. Aunque hemos demostrado que centenares de informes ambientales contienen datos falsos y que la Contraloría General de la República en septiembre de 2016 evacuó un informe donde señaló que el 72% de los centros de producción del tóxico salmón chileno que fueron objeto de una auditoría funcionaban al margen de la ley, Longueira. Nada ha cambiado hasta la fecha y las consultoras siguen elaborando informes ambientales con información falsa y Cerna Pesca los sigue certificando. Pero no solo eso, un nuevo informe de auditoría de la Contraloría General de la República ha constatado otras irregularidades en el proceso de evaluación ambiental de proyectos de producción de salmónidos. El ocultamiento de los informes ambientales que señalan las condiciones anaeróbicas en que se encuentran centros de engorda de salmónidos que solicitan ampliaciones de producción, y ese ocultamiento lo hace Cerna Pesca. En efecto, tras una denuncia de la ONG Real Chile, basada en un artículo publicado en el año 2015 en este mismo blog, la Unidad de Auditorías en Medio Ambiente de la Contraloría constató que al menos 5 centros de engorda de salmónidos emplazados en el estero de Poca Esperanza, 4 de la empresa Cabo Spencer y 1 de Aquimac, fueron favorecidos con ampliaciones de producción aun cuando estaban anaeróbicos con sus producciones originales, es decir, a pesar de que habían generado condiciones que hacen imposible la vida acuática en sus sitios de emplazamiento con 4 veces menos producción que la que ahora se autorizaba. En el sector existían 8 centros en condiciones anaeróbicas. Al año 2015 denunciábamos en aquel año como una demostración de que Magallanes será destruido por las salmoneras en mucho menos tiempo que el que se tomó la industria tóxica en destruir los canales y fiordos de la región de los Lagos y de Aysén. Para esta situación absurda, equivalente a un aumento de tarifa en el peaje del puente Caucau de Valdivia, el rol de Cerna Pesca fue fundamental, puesto que el servicio no informó en ninguno de los casos de tal condición al Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, y este obviamente tampoco solicitó la información, permitiendo que se aprobaran las ampliaciones de producción y la magnitud del daño causado al medio ambiente acuático en esta región. Por ejemplo, el centro de producción de Cabo Spencer, identificado con el número 120079 del Registro Nacional de Acuicultura, reportó condiciones anaeróbicas en muestreos realizados el 26 de febrero del 2014 en su sitio de emplazamiento y cuando tenía una producción autorizada de 1.350 toneladas año de salmónidos. El 25 de marzo de 2014, es decir, un mes después de este reporte de condiciones anaeróbicas, el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Magallanes aprobó un aumento a 4.000 toneladas años de este centro, que había generado condiciones de colapso ambiental en una producción 3 veces menor. Bueno, y ahí sigue un poco la columna de Héctor Coll, para que los que le interesen la puedan revisar. Seguir reportando que la industria salmonera quiere destruir, ya destruyó acá en Aysén y quiere seguir hacia el sur. Gracias a algunas acciones se han logrado paralizar, gracias a las comunidades cahuascas se ha logrado paralizar las concesiones que se estaban pidiendo para la región de Magallanes, pero hay que estar atentos, porque como dice la columna aquí, hay todo un aparataje estatal que está al servicio de la empresa privada, en este caso al servicio de la salmonicultura, dándole todas las manos, no viendo datos, no tomando en cuenta informes y haciendo oídos sordos a todo lo que se le está diciendo, ya no desde quizá una perspectiva solamente desde lo que uno siente o cree, sino que con datos científicos duros se demuestra que esta industria está colapsada, que no tiene vida, más vida en los canales de la Patagonia, pero aún así se sigue financiando, se le sigue autorizando grandes producciones y no se hace nada por las comunidades, sino que por la empresa privada. Eso, en cuanto a la industria salmonera, le podemos comentar. Vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir con las noticias, pupurrí de noticias, y ya al cuarto y último bloque de Caja de Pandora, 93.5 FM en Coyhaique y por Radio Curruf en www.radiocurruf.org. Sintoniza Radio La Tuerca 93.5, todos los viernes desde las 12 horas. Volvemos con el cuarto bloque y último de nuestro programa. Con estas noticias que le hemos ido comentando, el popurrí de noticias, nos vamos ahora a Colombia. Noticias de América Latina. Esto fue publicado el 13 de mayo del 2018, el cual dice así: 1000 familias damnificadas por apertura de represa en Colombia. Las comunidades aledañas al río Sogamoso no fueron avisadas previamente que sería abierta la represa, por lo que muchas familias quedaron atrapadas por el agua. El movimiento colombiano Ríos Vivos denunció que existen cerca de 1000 familias damnificadas debido a la apertura de la represa de la hidroeléctrica del río Sogamoso. Por su parte, los habitantes de las comunidades cercanas al río Sogamoso, ubicado en el departamento de Santander, alertaron que Hidro Sogamoso no avisó previamente a la ciudadanía sobre la apertura de las compuertas y esto provocó que las familias quedaran atrapadas por el agua, además de la pérdida de cultivos y de la pesca. Aquí tengo un compañero que nos puede profundizar igual acerca de ese territorio y igual con situaciones y noticias que han sucedido esta semana, este último tiempo en el lugar. Bueno, pues sí, sobre lo que acontece con Hidro Sogamoso en Colombia es bastante preocupante porque no es una situación que solo amerite hablar sobre los desplazados ambientales en razón de las lluvias por estas fechas. En Hidro Sogamoso hay un problema largo, que el movimiento colombiano Ríos Vivos viene denunciando. Sobre todo pues el movimiento colombiano Ríos Vivos Antioquia, que viene articulando una cantidad de organizaciones que están afectadas por la construcción de la represa, digamos, de hidroeléctrica más grande que al día de hoy se construye en Colombia, con más de 220 metros de altura. Esta represa es construida por EPM, digamos, de la mano de otras, corporaciones, digamos, que están en el ámbito de la energía, que han estado también en la mira de los casos de corrupción como los de Odebrecht. No recuerdo muy bien en este momento cuál es la empresa, pero sí está de la mano de un gobernador que autorizó, digamos, la construcción y que impulsó esta construcción y que es uno de los firmes candidatos que llaman, digamos, de centro para la presidencia que se está jugando ahora a finales de mayo en Colombia. Entonces pues son muchas las aristas que están involucradas aquí. Ahora, más allá de la emergencia ambiental, que es bien importante porque igual prende las alarmas de algo que ya venía denunciando el movimiento Ríos Vivos, hay que tener en cuenta que sobre este mismo mes, a principio de mes, asesinaron a dos compañeros del movimiento, precisamente del pueblo en uno de los lugares donde ocurrió la primera emergencia, porque ya son dos emergencias las que han acontecido. Y bueno, los nombres de estas dos personas son los siguientes. Dice, según la información recibida el 2 de mayo del 2018, a las 11 horas de la mañana aproximadamente fue asesinado con arma de fuego por parte de desconocidos el señor Hugo Albeiro Jorge Pérez en el corregimiento Puerto Valdivia. Como les digo, hace una semana esta noticia que digamos estamos socializando ocurre en Puerto Valdivia precisamente. Y bueno, en el ataque también murió Omar Egidio Zapata Jorge, sobrino de la persona. Digamos cabe destacar que otra persona que está allí como bajo el asesinato son personas que asesinaron porque dentro de la defensa del territorio hay una defensa también de economías ancestrales que hay allí. Hay en el río Ituango, hay barequeo, es decir, el barequeo es una forma, digamos, de extracción de minerales que viene heredada de las tradiciones indígenas y pues también de las tradiciones afro. Y pues a ellos los asesinaron con armas largas, con fusiles, mientras estaban barequeando. No son los primeros asesinatos que ocurren con el movimiento Ríos Vivos. En el año 2013, también en Chile, denunciamos el asesinato de Nelson Giraldo, es otro de los compañeros que, afectado por el desplazamiento causado por la represa que se está construyendo, él estaba apoyando, digamos, que las personas que fueron desplazadas y que estaban tomándose uno de los márgenes del río para poder vivir, pues finalmente fue desaparecido, se denunció su desaparición. Se encontró, se dieron, digamos, de manera anónima algunas evidencias de que su cuerpo iba a ser encontrado en algún lugar. La policía y las unidades de investigaciones llegaron al lugar y lo que encontraron pues fue un hueco donde sacaron un cuerpo y pues lamentablemente no encontraron el cuerpo. Pero sí había evidencia de que había un cuerpo enterrado allí. Así que bueno, todo lo que pasa en términos de guerra en Colombia está involucrado, digamos, simbólicamente con la guerra, no solo a las comunidades, sino también al territorio, a la vida, al ambiente. Hidroituango, si llega a mantenerse, para mí ojalá esta catástrofe ambiental continúe, ojalá estas dos arremetidas del río que está creciendo, que destruyó, es posiblemente que destruya el cuarto de máquinas y que la inundación programada para junio no se dé. Puesto que EPM ya anunció que es posible que este descontrol que se tiene, ya no tienen control sobre la emergencia, llegue a afectar a 6 poblaciones. Lamentablemente es el costo que se tiene que pagar por los proyectos de extractivos de inversión en energía para la minería, pero que ojalá no se ponga en marcha esta represa como, digamos, se viene denunciando por el movimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no se quiere que esta represa logre construirse en su totalidad? Porque dentro del conflicto armado en Colombia, la represa, digamos, tiene bastante, se dejaría bastante que decir del conflicto. Hay una cantidad, hay decenas de masacres que quedarían sepultadas bajo las aguas de esta hidroeléctrica. Hay una cantidad de desaparecidos que en el conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército reposan en las tierras de digamos, de este cañón que está en el río Ituango. Entonces es un problema para pensar no solo como Colombia, sino a nivel Latinoamérica, un problema que acarrea todos los flagelos que tenemos en términos de las violencias que las capitales extranjeros corporativos han instalado en nuestros territorios, ¿no? Paramilitarismo, desplazamientos, hidroeléctricas, extractivismo, desaparición, borramiento de la memoria y pues finalmente desplazamiento ambiental por las emergencias que están causándose al día de hoy. Creo que es un poquito el recorrido que hay que tener en cuenta con Hidroituango. Repito, el proyecto de hidroelectricidad más grande que se está tratando de llevar a cabo en Colombia y que además se está tratando de llevar a cabo en medio de una falla geológica, unas 3 fallas geológicas bien importantes que es lo que está evidenciando, ¿no? Cae agua en Colombia, las precipitaciones en Colombia, las comunidades indígenas bien lo dicen, Colombia es un centro energético de las aguas del planeta y pues las montañas lo dicen, ¿no? Se bajan las montañas con el agua, se mueven pueblos enteros y pues esta represa está colapsando. Eso sería. Interesante el punto de vista, quizás más que obviamente lamentar lo que sucede con las comunidades aledañas, pero quizás un poco igual alegrarse porque el río todavía está vivo, pues. O sea, si se inunda, si se sale, busca su cauce, es porque todavía está vivo el río, hay una memoria ahí en el agua que busca su cauce, entonces alegrarnos por esa parte y también mal por las comunidades que sufren, pero en la medida que entiendan o se comprenda que las comunidades son parte del agua y de la naturaleza, van a poder salir adelante. Así que vamos a leer un extracto de una noticia que dice: las cifras evidencian que no solo la fauna y la flora son víctimas del proyecto Hidroituango, otra de las víctimas es la memoria. El cañón del río Cauca, que sería inundado por empresas públicas de Medellín, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas de 62 masacres cometidas por paramilitares que han ocurrido en los 12 municipios afectados por Hidroituango. De ser así, como ha dicho el movimiento Ríos Vivos, sería una verdad que podría quedar ahogada y enterrada por la represa Hidro Itanco. Y es que, como lo han denunciado en repetidas ocasiones, los ambientalistas, el conflicto armado se volvió una excusa para sacar a la fuerza a las comunidades de sus territorios, para que luego estos sean objeto del modelo extractivista. Eso son información que nos llega desde los hermanos de allá y hermanas del territorio colombiano, para tener en cuenta y seguir ahí atentos a lo que va a seguir pasando allá. ¿Alguna otra noticia? Para ir ya cerrando este programa número 9 ya de la Caja de Pandora, por la 93.5 Radio La Tue en Coyhaique y por Radio Curruf en la red, una semana bien oscura, bien, ha sido un poco tensa, han habido noticias no muy buenas, pero llamar a seguir resistiendo. Siempre hemos nacido, nos hemos criado en resistencia, así que no es nada nuevo tampoco. Ánimo a todos a las personas y comunidades que siguen luchando, y aquí estamos para seguir uniendo y sacando la información a flote, para que no la gente no se quede callada y desinformada también. Como siempre decimos, la intención del programa es incitar a la reflexión y a la crítica de lo que pasa a nuestro alrededor, así que para que conversen en su casa a la hora de la 11, cuando estén tomando los mates, conversen estos temas también, pues si hace bien dejar de mirar la tele y conversar un poco entre nosotros, mirarnos a la cara, a los ojos y decir lo que pensamos. Así que para eso, para ir cerrando, recomendaciones, datos, eventos que se vienen próximamente. Ya, para ir terminando, me llegó un evento que próximamente se va a realizar acá en la ciudad de Coyhaique para el día sábado 26 de mayo, en la calle Ecuador 1149, en Población Marchán. Desde las 5 de la tarde es que se va a estar haciendo el lanzamiento de la revista Catenque, ya, en donde en el lugar habrá música en vivo con Pato Patín, que viene desde el norte, va a estar Shaura desde Puerto Cisne y Los Cabros de Coyhaique, o Los Les Cabres, eso. Van a ver presentación del archivo gráfico Rusula Sardonia y con un aporte sugerido de 1.500 pesos, con una feria, va a haber feria en el interior de la casa. Si quiera llevar su feria, puede enviar un mail para poder coordinar bien el espacio, como a este correo: biblioteca.aniceto.evia@risup.net, para que el que quiera llevar una feria puede hacerlo sin mayor compromiso y puede asistir al lanzamiento de la revista. Esto por esta parte. Otra invitación es para la gente que se encuentra en la región de Aysén y que quiera ir a Puerto Cisne, el día sábado 19, desde las 14 horas, se va a realizar una minga por la recuperación de la escuela. Se necesitan manos, martillos, serruchos, rastrillos, palas, clavos, bolsas de basura y agua. Para amenizar, habrá esta jornada, correrá el mate y música en vivo. Eso es desde la localidad de Puerto Cisne, donde la gente de los piqueteros ahí sigue con un proyecto que llevan varios años de recuperar su escuela antigua y traspasar las manos de la gente y desde ahí poder crear un proyecto en común en torno a la educación, en torno al hacer, sin esperar a las entidades públicas que nos que nos den la venia para poder hacer cosas, sino que siempre desde ahí, desde lo, la autogestión. Eso es por otra parte en Puerto Cisne. Y en Coyhaique, además, promocionar a una amiga artista que está tratando de armar un taller de taco perdido a color, taller de xilografía grabado en madera. Dice que no necesitas conocimientos previos, se realizará seguimiento personalizado. Este taller tiene un costo de 30.000 pesos, son 6 sesiones y incluye los materiales, es decir, todo lo que son tintas, taco, rodillo, cuchara, etcétera. Para poder contactarla, ella se llama Paula Ojeda Lira, licenciada en artes visuales con mención en grabado y gráfica. Su fanpage de Facebook es Taller Artes Visuales, todo junto, y su contacto es paula.ojeda.lira@gmail.com. entonces ahí a la gente que les interese desarrollar esta bella técnica de la xilografía, y más complejo todavía en taco perdido, y para los que entienden, varias capas de pintura sobre un mismo grabado. Entonces están todos más que invitados, y apoyar también, porque ahí la gente se trata de mover por las suyas, pues, tratando de no depender de fondos fiscales ni nada por el estilo. Entonces damos las gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Que tengan buen fin de semana. No tomen tanto, tomen agua en su medio. Adiós.